Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center y también a toda la gente de Buena Esperanza que nos recibe a través de FM Open en el 97.9. Estamos haciendo el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione, en la conducción y producción del programa, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa número 429 de La Búsqueda. Como todos los programas de este ciclo, dos horas de duración, de 20 a 22, si no me equivoco. ¿Hice bien la cuenta, Alejandro? Sí, bien, gracias. 20 a 22 son dos horas. 120 minutos, vamos a estar en un programa variado, hablando de diferentes cosas, dos entrevistas aquí en el estudio, en el piso. Y vamos a hablar, por un lado, vacunación, pero no cómo se pone una vacuna, sino el sistema de vacunación, los programas de vacunación en Argentina, en particular en San Luis, y quiénes se vacunan, contra qué nos vacunamos. ¿Quiénes hacen las vacunas? ¿Dónde se hacen? ¿Las producimos en Argentina? ¿Se exportan? ¿Otros países? Vamos a comparar Argentina con otros países en temas de sistemas de salud y programas de salud y vacunación. ¿Por qué han aparecido algunas enfermedades que normalmente no deberían aparecer si la población está enteramente vacunada? ¿Es esperable? ¿No es esperable? ¿Cuál es la prevalencia de esas enfermedades que supuestamente deberían estar en bajísimos o directamente ni detectarse? Ciertas enfermedades entre la población. De eso vamos a estar hablando aquí en el programa. Vamos a tener una entrevistada a la coordinadora, la directora de la Delegación de Sanidad Federal, lo que se llama la Salita, ¿sí? La sanitaria acá en San Luis, es una dependencia del Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a estar hablando con la doctora Marta Escribano, que es la encargada, coordinadora y directora de esa dependencia, sobre programas de vacunación y sistema de vacunación en la Argentina. Y además vamos a tener en el estudio a un investigador, doctor en bioquímica, recibido hace un tiempo atrás en la Universidad Nacional de San Luis. Luego emigró a los Estados Unidos, donde ha realizado y sigue realizando una carrera en el campo de la investigación científico-médica. Es el doctor Eduardo Calegari, quien hizo sus estudios de grado y de posgrado aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Y vamos a estar hablando de diferentes temas vinculados a la investigación científica, científico-médica, ciencia básica y ciencia aplicada, cómo es hacer investigación en los Estados Unidos y cómo es esto de hacer ciencia básica en un departamento o en un instituto de ciencias básicas, en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en una universidad en los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de eso y de mucho más. También voy a, si tengo tiempo, espero que sí, se los debo, terminar con el informe sobre las cifras de la desigualdad de género en Argentina. Me quedaron algunos comentarios para hacer al respecto. Y por supuesto, toda la actualidad científica aquí en La Búsqueda, en estas dos horas de programación que tenemos por delante. Obviamente hoy Alejandro, prepárate oyentes, prepárense, música súper, súper internacional. Nos fuimos. Así que quédate a escuchar cinco temas por lo menos, que no me puedo imaginar que no te vayan a gustar. Al menos te van a hacer pegar el oído para ver de qué se trata, qué vamos a estar escuchando, lo que vamos a estar escuchando en La Búsqueda hoy como música, como programación musical de este programa. Si te querés comunicar con nosotros, solo si querés hacerlo, podés llamar a los teléfonos de la radio, el 44-20-745, también podés hacerlo al 44-20-895. Si querés escribir mensajes de texto y comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 473-3666. Si estás fuera de San Luis, hay que agregar el 266 como característica y código de área. Nos podés encontrar además en Facebook/La Búsqueda y hasta en Twitter, @peligrociencia.com. Todos los programas de La Búsqueda, más diferentes posts y comentarios y noticias también los puedes encontrar, no solo en Facebook, sino además en nuestro blog asociado peligrociencia.com. Entra a peligrociencia.com, están todos los audios ahí. Y además te recomendamos entrar a peligrociencia.com y buscar a la derecha abajo la versión online en PDF del libro de divulgación científica Café Ciencia, que está disponible en forma gratuita en nuestro sitio blog. Edición del libro, que obviamente se encuentra también en versión papel y que si quisieras también se puede adquirir. Ahora, claro, ahí hay que pagar, obviamente, pero que lo tenés disponible en PDF para su lectura. Resume 6 charlas de divulgación de más de 20 que hicimos alguna vez aquí en distintos cafés de la ciudad de San Luis. Cuando la búsqueda, además de radio, hacíamos un montón de otras cosas y nos zambullíamos en la calle a hacer organizar distintos eventos vinculados con la divulgación de la ciencia. Café Ciencia, entonces, disponible en versión PDF en el sitio peligrociencia.com. Nuevamente, si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de mensaje de texto por el 473-3656. Y sin más, me voy a la actualidad científica. Uno conoce, uno presiente, uno ha visto, ha escuchado, ha leído acerca de los trastornos que ocurren al menos en la conducta de niños y personas que están privados de procesos de sociabilización. Estar con gente, con un núcleo familiar, aunque este no esté compuesto por la tradicional y remanido papá y mamá, ¿sí? Un grupo de contacto, ¿sí? Con el cual se pueden intercambiar experiencias. Cuando los niños y los adultos, en particular los niños, son privados de estas interacciones sociales, lo que ocurre es que aparecen ciertos cambios en la conducta vinculados a que demuestran apatía, inclusive algunas capacidades disminuidas a la hora de prestar atención, algunas capacidades cognitivas disminuidas. Esto ha sido motivo de profundos estudios desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, en la medicina en general. Y obviamente, desde hace un tiempo bastante largo, las neurociencias se han encargado de tratar de abordar distintas aristas de qué es lo que ocurre con no solo el comportamiento, sino con la constitución neuronal y el desarrollo del sistema nervioso de personas que se encuentran privadas de, por así decirlo, interacciones sociales. Personas que tienen privación social. Esto quiere decir que no tienen contacto frecuente, ni asiduo, ni afectivo con otros niños u otras personas. Este es un estudio realizado en el Hospital Infantil de Boston, en donde precisamente lo que se determina es que la privación social tiene un efecto que se ha podido medir, ya voy a decir cómo, sobre el crecimiento del cerebro de niños. Desde hace bastante tiempo lo que se utilizan es una metodología que se llama imagen de resonancia magnética. Es un sistema que lo que genera es, a partir de la emisión de ciertas frecuencias, poder determinar qué partes del cerebro se encuentran más o menos activas, y además también se puede conocer la disposición, la densidad, el grosor de distintas porciones, por ejemplo, del sistema nervioso central, por ejemplo, del cerebro. La resonancia magnética muestra, según el estudio realizado en el Hospital Infantil de Boston, una disminución de la materia gris y de la materia blanca. Por decirlo de alguna manera, la materia gris es toda esta constitución neuronal del cerebro que tiene, digámoslo así, la capacidad de integrar y ejecutar ciertas funciones de tipo receptoras organizativas del cerebro, mientras que la materia blanca es algo así como los canales de vía rápida por los que circula la información. La resonancia magnética entonces muestra una disminución de ambas porciones del encéfalo, del cerebro, entre niños que han sido internados en instituciones comparados con niños que no han sido nunca internados en instituciones, ¿sí? Instituciones de menor, por ejemplo, o niños que han estado un tiempo en institutos, en internados, pero luego han pasado a formar parte de una familia adoptiva. Sin embargo, también se descubrió que la sustancia blanca puede alcanzar, si las circunstancias mejoran, las condiciones, puede mejorar sus condiciones de desarrollo. Entonces, en el hospital de Boston, el Hospital Infantil de Boston, queda entonces establecido, según los autores, que cierta negligencia psicológica y física produce cambios medibles en el cerebro de los niños. Y este estudio, que fue realizado en el hospital que les mencionaba, el estudio también sugiere que las intervenciones positivas en parte pueden revertir estos cambios. Claro que uno tiene que adentrarse en la lectura del trabajo para darse cuenta que lo que se sugiere por evidencia no completa dentro del trabajo es que hay que hacerlo en periodos tempranos de la vida de los niños. Los investigadores dirigidos por Margaret Sheridan y Charles Nelson de los Laboratorios de Neurociencia Cognitiva del Hospital de Niños de Boston analizaron imágenes de resonancia magnética de niños que estaban en un proyecto de intervención en Bucarest, en Rumania, ¿sí?, que ha trasladado a algunos niños criados en orfanatos a distintos hogares y los ha dejado en crianza temporal en estos hogares. Sus hallazgos están publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, ¿sí?, ayer, casualmente, y se suman a estudios anteriores realizados por estos investigadores y sus colegas, en donde se observan que han presentado un deterioro cognitivo en los niños institucionalizados, sino que además ahora se muestra que este deterioro en niños del cerebro, de capacidades cognitivas, perdón, en niños institucionalizados o en internados, las mejoras que los niños pueden sufrir se dan cuando estos niños son rápidamente asignados a una familia adoptiva, es decir, cuando se los saca del internado, rápidamente se los sacas del internado. Los investigadores afirman que cada vez se encuentran cada vez más evidencia que la exposición a la adversidad en la niñez tiene un efecto negativo sobre el desarrollo cerebral. Esto era algo que se conocía por evidencia indirecta o se presumía por evidencia indirecta, y este no es el primer estudio en donde se observan cambios a nivel cerebral, pero sí es uno que, dada la forma en que se realizó el estudio, permite hacer un análisis comparativo un poquito más acertado acerca de las diferencias entre los distintos grupos. Las implicancias que tienen obviamente este estudio son bastante amplias, no solo para los niños internados en instituciones, sino también para los niños expuestos al abuso, al abandono, a la violencia durante la guerra, los niños que están sumidos en la pobreza. Es decir, podrían estar constituidos en una familia, pero la familia está en una situación de pobreza, estrés y tensión, además recibir maltratos. Eso se ha demostrado que produce cambios notables en el desarrollo del cerebro de los niños. Los investigadores y sus colegas comprobaron entonces que en grupos de niños de 8 a 11 años analizaron imágenes de 29 chicos que habían sido criados en una institución, 25 que fueron seleccionados al azar, que habían salido de la institución. Voy a tener que leer el trabajo de vuelta para ver si decidieron al azar qué chicos iban a sacar de una institución y qué chicos no. Ya vamos a hablar de la dimensión ética del estudio. Y 20 niños que con desarrollo, aquí en la noticia y en el trabajo utilizan la misma palabra, típico, que no han estado en una institución en ningún momento. Y los niños en el grupo que habían estado en institución y luego fueron a hogares adoptivos estuvieron entre 6 a 9 años con su familia. En las imágenes de resonancia, los niños con antecedente de cualquier cría, ya sea institucionalizados y después ingresados a una familia adoptiva, lo que se observa es que hay una muy bajo volumen de la materia gris y también de la materia blanca, y lo que se observó que es muy bajo comparado con los niños que nunca han estado internalizados. También lo que se conoce es que mientras antes se saque de una institución o mientras antes se restituyan los lazos, los vínculos sociales y afectivos en los niños, el daño o el desarrollo en realidad tiende a ser más normal. Vamos a hablar durante el cierre sobre un poquito sobre la dimensión ética de un trabajo en donde decido al azar entre todos los niños que están internalizados o internados a quién voy a sacar y voy a poner en una familia adoptiva. Digamos, no es un tema menor lo que estamos discutiendo. En definitiva, sí, se puede medir si es que esta medición habla a las claras de todo lo que está sucediendo, pero se puede medir, hay un daño notable a nivel del crecimiento, del desarrollo de la materia gris en niños que son privados de contacto social y afectivo. Y esto, como digo, no es un dato menor, vamos a estar hablando más sobre el cierre del programa. Vamos a escuchar por Cornelius, no sé si lo tenés, Alejandro, a Cornelius, Keigo Oyamada, es un compositor japonés que hace a su manera, en una mezcla de electrónico con otros ritmos, hace el tema Brasil. Lo escuchamos, Cornelius. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la actualidad científica. Voy a dar un... ¿Vas a quedar una noticia? En realidad sí, la voy a dar. Lo que no voy a hacer es comentarla del todo. Sencillamente porque me ha llevado un tiempo, me encuentro con la noticia y me ha llevado un tiempo digerir algunas cosas y encontrarme con la información que me permita analizar y compartir con ustedes algunas apreciaciones, aparte de las que uno tiene, de los puntos de vista que tiene sobre el tema que les voy a comentar, manejando algunos datos un poco más claros o tratando de comprender los datos. La noticia ascendería a algo así: la mitad de los estudiantes argentinos no termina el secundario. Esta es la noticia, tal cual ha salido en casi todos los medios. El muestreo es uno de los países de la región con más baja tasa de graduación luego de la primaria. Solo el 43% finaliza en el plazo establecido, la secundaria, en Argentina. Uno de cada dos alumnos que comienza el secundario no termina ese ciclo. Y solo el 43% finaliza en el plazo establecido. Los datos difundidos por la Asociación Civil Argentina Proyecto Educar 2050, estoy tratando de conocer más a la Asociación Civil Proyecto Educar, en base al informe de la UNESCO Global Education Digest, que... Si tuve acceso a ese documento del 2010, indica que de la educación es el estadio más problemático para poder completar la formación integral de estudiantes argentinos. En los números, lo estoy leyendo de la Gaceta, ¿sí?, en Tucumán, pero está en La Voz del Interior, lo sacó La Nación ayer, hoy lo han repetido distintos medios en la radio. Y lo primero que hice es tratar de dar con la fuente, con los números. Y di con algunos números. En los números, nuestro país se ubica detrás de Perú y de Chile, con un 70% de alumnos que completan sus estudios secundarios, y detrás también de Colombia, con el 64%, de Bolivia, 57%, de Paraguay, 50%, de Ecuador, 48%, según consignó, claro, el diario La Nación, pero... Bueno, está en el informe, si hubiesen leído el informe, se ve en el informe. Según informes de esta ONG, que desde 2007 releva de forma pormenorizada y en forma continua los diferentes índices estadísticos nacionales e internacionales en materia educativa, uno de cada dos estudiantes argentinos entonces que inician el secundario no lo terminan. Este es el dato crudo, esto es lo que dice la noticia. Y lo que vamos a hacer es, si tengo tiempo en el cierre, voy a darle algunos números complementarios de estos que estuve viendo casualmente en el informe de la UNESCO. Y el programa que viene vamos a estar hablando con mayor detalle sobre las evaluaciones, el desempeño de los estudiantes en el nivel primario y medio, el desempeño en las evaluaciones, las causas de deserción, entre otros motivos, con gente acá en el estudio, inclusive alguna comunicación telefónica que ya pautamos,

cuando uno escucha las noticias acerca de la aparición de una enfermedad que uno cree que ya no debería aparecer en las noticias, cuando uno escucha que en otros países hay innumerable cantidad de gente que no vacunan a sus hijos, cuando uno lee que se invierten millones y millones de pesos en distintos países, en Argentina por ejemplo, en mantener a la sociedad en un estado de, no de estar curando, sino previniendo ciertas enfermedades, lo que llama la atención es cómo se puede sostener en el tiempo esos programas, esos sistemas de vacunación, y por qué aparecen esas enfermedades aun cuando se vacunan, si eso ocurre normalmente, si eso es algo que nos tiene que resultar extraño, y cómo se compara, por ejemplo, en nuestro país con otros países en términos de sistemas o programas de vacunación. Está con nosotros, aquí en el estudio, la delegada sanitaria federal, Marta Escribano, que, como les dije al principio del programa, la delegación depende del Ministerio de Salud de la Nación, y vamos a estar hablando con ella en los próximos 20 minutos, media hora, sobre estos temas. Marta, bienvenida a La Búsqueda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Marta, tenemos un programa de vacunación a nivel nacional, y mi primer pregunta tiene que ver, ¿desde cuándo se vacuna en Argentina? ¿Por qué se vacuna en Argentina? ¿Y cómo se compara Argentina en términos de estadísticos y de éxitos de sus programas de vacunación con otros países de, por ejemplo, Latinoamérica? Bueno, se vacuna en Argentina alrededor del año 1910, se empieza a vacunar, y cuando empieza justamente en la provincia de San Luis, es aproximadamente en el año 1924, donde se establece acá lo que se llamó estafeta sanitaria, debido a una ley nacional donde lamentablemente declaraba a la provincia de San Luis como tierra de enfermedades exóticas, infecciosas y raras. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, desde ese año, digamos, luego pasa de ser una estafeta sanitaria a lo que es hoy la Delegación Sanitaria Federal, sí, donde comienza, digamos, lo que es la salud pública en el territorio de la provincia de San Luis. Sí. Pasando, digamos, por muchos estadios y etapas, conforme, digamos, también a la política en curso de la nación y de los regímenes políticos de la nación. ¿Y los vaivenes en términos de programa de vacunación fueron tan oscilantes como los vaivenes políticos y económicos del país? Bueno, debo ser honesta y decir que hay una política nacional que hace aproximadamente desde el año 1926 que siempre se sostuvo que es el plan materno-infantil, que hoy puede tener distintos nombres según, digamos, quien esté ejerciendo el poder en ese momento, pero que fue algo tan importante que aún en el proceso militar hay leyes que confirman que es una de las políticas nacionales de privilegio, ¿no es cierto? Sí. Y no solamente eso, sino que son primordiales. Tal cual hubo leyes, digamos, que, por ejemplo, doy un ejemplo, en la provincia de San Luis, antes del proceso estaba el Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, que lamentablemente, bueno, muchos de los profesionales que trabajaron ahí fueron denunciados y demás, y que, bueno, luego, en la época del gobierno militar, a través de una ley, se traslada a la provincia toda esta infraestructura nacional, pero asimismo, a pesar de mantener una política totalmente disímil de lo que veníamos teniendo, lo único que mantuvieron fueron algunos programas preventivos y entre ellos el programa materno-infantil. Hace tiempo escuché una noticia que se habían detectado casos de tuberculosis en Argentina. Bueno, lamentablemente ha hay un tipo de enfermedades que para que no sean menos dolorosas, creo, para uh-huh. la gente que trabaja en salud, o porque suenan más, digamos, con palabras menos comunes, sí. entonces les llamamos enfermedades preexistentes, uh-huh. enfermedades, ¿no es cierto?, infecciosas, y enfermedades, ¿no es cierto?, que han empezado, que son reemergentes. Esto quiere decir de que, bueno, en algún momento pensábamos que habíamos pasado la etapa de, y que iban a desaparecer. Lamentablemente, por ahí nos hacemos promesas a nivel mundial que trabajando todos para el año 2000 íbamos a tener salud para todos, empezando desde Alma Ata en el año 1978. Sí. Y a pesar de todo eso, bueno, acá estamos, primero sabiendo que tenemos estas enfermedades reemergentes, que son enfermedades infectocontagiosas, que han podido sobrevivir desde, digamos, la era medieval. Uh-huh. Y esto nos tiene que doler mucho, porque cuando aparecen estas enfermedades reemergentes, es que nos están gritando en la cara que algo estamos haciendo muy mal. A ver, digo esto, digamos, porque si voy a hablar en términos epidemiológicos, es muy probable que, ojalá que en esta audiencia haya muchas personas del área de salud, uh-huh. pero nos vamos a entender entre nosotros. Entonces tenemos que hablar para que nos entiendan. Entonces, sí. nos saltan a la cara diciéndonos que algo estamos haciendo muy mal porque están asociadas, hay un viejo dicho en medicina, capaz que médicos que tengan hoy 80 años se acuerden de esto, un dicho clínico que dice que tuberculosis no la hace quien quiere, sino quien puede. Y uh-huh. para poder hacerla tenés que tener. Tiene que haber pobreza, tiene que haber malnutrición y tiene que haber, por supuesto, además de pobreza y malnutrición, sostenida en el tiempo. Cuando se organiza un programa de vacunación contra la tuberculosis, uno no vacuna a toda la población en edad de ser vacunada, ¿o sí? Bueno, teóricamente, sí. como es el programa anual de inmunizaciones, se sí. llama PAI, uh-huh. La República Argentina hace de esto ya muchísimos años, hace más de 25 años que se han tomado, porque siempre se van cambiando las normativas, ¿no es cierto? Porque salud es un proceso, no es una cosa estática. Es cierto. Es un proceso, salud, enfermedad, y conforme... A ver, para que nos podamos entender, hay muchos componentes que tienen que ver con la salud y la calidad de vida de los seres humanos. Si yo le dijera a usted que solamente podríamos decir que entre un 18%, hablando a grandes rasgos, podría tener que ver con la herencia y la genética y demás, y lo demás tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con las condiciones culturales de vida, el momento histórico uh-huh. y demás, porque no es lo mismo haber vivido en Europa del este y en la época de la Segunda Guerra Mundial que ahora. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, bueno, sí. Es como hoy también podríamos decir que es distinto vivir en la favela que en Brasilia. Uh-huh. Ahora los índices de salud son distintos y así podemos seguir por nuestra República Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Se vacuna al recién nacido, es decir, no sale teóricamente de... después del parto, en un hospital, en una clínica, sí, donde una salita, sea, sí. sin poner, ¿no es cierto?, la BCG, bien. Que es el bacilo que con el cual, digamos, producimos, le colocamos a la criatura para que su organismo vaya produciendo uh-huh. anticuerpos para esto, uh-huh. ¿verdad? Es como el antígeno, el bacilo Calvert-Guérin. Quiere decir que si es un nacimiento que fue en una institución, tiene la vacuna. Y le voy a decir más, el gobierno de la nación también envía a todas las provincias, y en este caso yo voy a hablar de la provincia, digamos que es mi ámbito de competencia, también a través de convenios con las maternidades privadas, tienen vacunatorios, los cuales nosotros se les acerca la vacuna para que gratuitamente sean todos tengan el mismo derecho a vacunarse y nos aseguremos que estén vacunados. Corregime este dato. Si uno compara los nacidos, entonces desde nacidos hasta el año, y compara con los datos poblacionales del momento, uno observa que siempre hay un 1%, 2% que se presume que serían niños de hasta un año que no han recibido vacunación. ¿Esa es una cifra que está bien armada? Tendríamos que ser más coherentes cuando damos los datos y demás. Ojalá. Por eso te pregunto. Ojalá, no, si tuviéramos eso... Sí, sería fantástico. Yo diría que sería fantástico. Ah, habríamos logrado la meta de salud para todos del año 2000. Sería maravilloso. ¿Y en qué valor estamos? Y cuando uno compara... Digamos, Lo que yo pude reunir de información es que subía hasta el, digamos, 2 o 3% de diferencia. No es que sube, hay un 2 o 3% de diferencia entre la población vacunada y la que se asume hay en la población de esa edad. Claro. Esto puede ser dicho así. Uh-huh. Pero a veces cuando uno revisa en terreno, o cuando los niños, por ejemplo, una muy buena manera de revisar esto, sí, Pedís la libreta sanitaria. Bien. En el momento del ingreso a la escuela. Uh-huh. Y bueno, uno está comprobando en el año, antes del año 2000 se hizo un trabajo acá muy uh-huh. importante con gente de la provincia, y bueno, nos queríamos morir, porque realmente por un montón de cuestiones, como que el padre diga, yo tengo derecho a que mi hijo no se vacune, y ahí entramos en un terreno de derechos. Entre mi bien solo y el bien de la comunidad. De eso quiero hablar después de la pausa musical que vamos a hacer ahora. Así como aparentemente se puede... A ver, así como se esgrime, y entiendo yo que con derecho, que por ejemplo una mujer tiene derecho sobre su cuerpo de hacer lo que quiera, por ejemplo, interrumpir su embarazo, alguien podría decir, yo tengo derecho sobre mis hijos, porque son menores, de no vacunarlos. Te pregunto, ¿con qué frecuencia sucede? Si lo conoces, lo contestás después. Vamos a generar un poco de tensión en el programa. Y si te parecen equivalentes. Yo tengo una opinión al respecto. Si te parecen argumentos que se pueden transferir de una situación a otra. Vamos a escuchar ahora, les traje de una versión del tema Roxanne de The Police, pero por Bauschklang. Bauschklang es un grupo austríaco de beatbox. ¿Ubicás beatbox? ¿Eso? Beatbox. ¿Sí? Y Bauschklang, que significa sonidos de la panza, sonidos estomacales, ¿sí? Roxanne por Bauschklang, imperdible. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Haciendo la búsqueda, está sintonizando el 98.9, esto es La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Estamos hablando sobre algunas cuestiones básicas, por decirlo de alguna manera, sobre lo que es un programa de vacunación en un país. Estamos con Marta Escribano, que es delegada sanitaria federal aquí en San Luis, y recién comentábamos acerca de si todos los niños son vacunados, por ejemplo, con la BCG, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ahí hay un desfasaje entre todo niño que entra a una clínica y nace en una clínica, en un hospital, sale de esa clínica, de ese hospital, con, por ejemplo, la BCG. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Eso no quiere decir que haya niños que uno después, en diferentes instancias de su vida, por ejemplo, en el primer día de escuela, ven que en la libreta de vacunación no hay tal o cual vacuna. Por lo tanto, no todos los chicos en edad de vacunarse en realidad han sido vacunados, y por diferentes motivos. Podrían ser nacimientos en zonas alejadas, rurales, sí. Marginales en términos de distancia, muy periféricas, que tardan mucho tiempo, se les hace muy difícil hasta llegar, concientizarse, asimilar y llegar a la vacuna. O podría ser que porque hay decisiones, por ejemplo, de los padres de no vacunar a sus hijos. Y la pregunta que yo te había hecho es, sí. Si, y vos también lo comentaste, si esto es una cuestión de índole individual o de índole público y colectivo. Bueno, creo que hay varias cuestiones en este momento. Es decir, si yo te pudiera decir que tenemos el 100% de la vacunación de los niños vacunados en edad escolar y escolarizados, incluso con la vacuna final, digamos, de la parte escolarizada, que sería la escuela media, bueno, tendríamos que decir que hemos ganado la guerra, no una batalla. A ver, ¿por qué? Ahora, el tema es que no es así, porque hay muchas cosas que, primero, hay muchos chicos que nacen en lugares, ¿no es cierto?, que son poblaciones que están aisladas, son sí. Lugares, ¿no es cierto?, donde hay poblaciones dispersas y demás, y donde, por ejemplo, no llegan a tener la atención del médico en el momento del parto. Y te diré más, hay algunos lugares en la provincia, en algunos departamentos, y lo podés chequear incluso con intendentes de la zona, con médicos de la zona y demás, donde hace ya más de 10 años seguro, en la provincia no existe un programa de salud rural. Entonces hay gente que no ve un médico en 10 o 15 años, entonces mal puede estar vacunado ese chico, salvo que en algún momento, qué sé yo, hay puesteros o lo que sea, que por alguna cosa tengan que bajar al pueblo, como dicen, hoy es raro que bajen a la ciudad. Uh-huh. Por otro lado, tenemos trabajadores golondrina, que vienen desde el norte y desde distintos lugares por una cosecha, por una situación ocasional de trabajo y demás, y que lamentablemente no son tratados como seres humanos, me atrevo a decir. Porque, me parece que está bastante acertado. Por distintas cosas, y no me quiero ir del tema, porque por otro lado nosotros tenemos una comunicación con Latinoamérica muy abierta y fluida. Entonces tenemos poblaciones migrantes muy importantes. El tema es que, a decir verdad, con todas las fallas que tiene nuestro sistema de salud y todos los mea culpa y demás, es un sistema de salud que tiene una cobertura universal. Después vamos a discutir qué clase de cobertura o lo que sea. Es decir, que si alguien viene y es extranjero, nosotros lo atendemos igual en nuestros hospitales públicos. Sí, lo vi. No se le pide, digamos, que sea argentino naturalizado, que haya nacido como sea. Entonces también tenemos esto, que hay pobladores, por ejemplo, y que esto también nos ha complicado con las enfermedades reemergentes, como algunas parasitosis, la tuberculosis y demás, que vienen. Algunos se han establecido acá o tienen un permiso por 6 meses, pero hay un recambio porque han puesto un negocio o lo que sea. Entonces se vuelven a su país, no terminaron el tratamiento, de esto doy fe, porque los que están acá se les da el tratamiento y hasta en muchos casos donde hay agentes sanitarios se controla que todos los días tomen la medicación. Ah, mira vos. Donde hay. Hay un seguimiento. Hay un seguimiento. Es decir, donde no hay, bueno, no tenemos el recurso humano, entonces no se sigue. Y en este recambio van y vienen chicos. Es decir, porque muchos vienen a trabajar y dejan los hijos con sus familiares, por ejemplo, en Bolivia o en Paraguay, lo que sea. Y resulta que después, en este intercambio, vienen los niños, pues los traen las personas que están, se van. Sus familiares, claro. O cambiamos. Entonces, vamos y venimos y esto hace que, como la migración es bastante seguida, que tampoco podamos asegurar que estén todos los chicos vacunados en edad escolar, porque hay chicos que no vienen ya con el esquema desde el nacimiento. Tenemos que ir a, tenemos que ir a la pausa formal así de la hora de la emisora, pero retomo la pregunta. ¿Se conocen los números de familias o niños que no son vacunados por voluntad y decisión de padres? Sí. Se conocen. Sí. Vamos a la pausa de la emisora y conversamos un poquito sobre ese tema. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. Maderera Don Zenón. Disfrute de la calidez de la leña con calefactores Lepen. Maderera Don Zenón, todo en maderas. Cabañas, techos, rollizos, madera para construcción, postes de quebracho, puertas, portones y muebles a medida. Y ahora, calefactores a leña Lepen. Maderera Don Zenón, Avenida La Finur 126. Teléfono 4432-776. Hoy llegamos a tu barrio con esta iniciativa denominada Mi Casa, Mi Escritura. El objetivo es que todos tengamos la escritura de nuestra casa. El gobierno te va a ayudar para que puedas escriturar. Será un trámite simple, sencillo y muy económico. Si ya sos titular de la vivienda, este es el momento. Si no sos titular y querés regularizar tu situación, esta es la oportunidad. Escriturá tu casa y convertite en propietario de tu vivienda. Gobernador Poggi, Gobierno de la Provincia de San Luis. Por primera vez, los 783 beneficiarios de ayudas económicas cobran aguinaldo, recibiendo cada uno de ellos 660 pesos que significan dignificación laboral con justicia social. Municipalidad de San Luis, somos todos. Coradir se renueva, ampliamos nuestro local de la peatonal y estas son nuestras ofertas. Notebook CDR 410, contado 2.999 pesos. Tablet multitáctil, contado 999 pesos. Decodificador DTV 2000, contado 299 pesos. Coradir, peatonal, vía Rivadavia 534, San Luis. Consúltenos al teléfono 0266-4496-149 o en www.coradir.com.ar y ventas@coradir.com.ar. Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay nación. Coradir, sociedad anónima, trabajo argentino. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. Cuatro servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Río Bamba también con GNC, Ilía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella. Cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella. Mucho más que un servicentro. Montemar te presenta Buen Punto, un nuevo sistema de puntos para ganar. Súmalos con cualquiera de nuestros productos y servicios y participa todos los meses del sorteo de un LCD o una moto y a fin de año un auto cero kilómetro. Ganar es fácil y simple. Montemar, compañía financiera. Todo más fácil. Regresa a San Luis el humorista número uno del país, el Negro Álvarez, y su nuevo espectáculo, Clericó, para reír sin parar. Clericó, el Negro Álvarez en un espectáculo hecho a su medida. Clericó, el jueves 26 de julio en la Sala Hugo del Carril de San Luis, el viernes 27 de julio en la Sala Amigos de Merlo y el sábado 28 de julio en la Sala Merian Palace de Villa Mercedes. Clericó, el nuevo espectáculo del Negro Álvarez. Entradas a la venta en la esquina de Turismo en San Luis, en Molino Fénix de Villa Mercedes y en la Sala Amigos de Merlo. No te pierdas al Negro Álvarez. Auspicia el Ministerio de Turismo de la Provincia de San Luis. Fin de espacio publicitario. Delegada Sanitaria Federal, aquí en San Luis estamos hablando sobre programas de vacunación y mencionábamos recién acerca de si se contaba con los números de las personas que deciden no vacunar. En realidad, si vas a las estadísticas y querés buscar en un lugar, esos números no los vas a encontrar. No, no los encontré. No los encontrás. No. Pero la práctica de todos los días en los vacunatorios y demás, e inclusive en las escuelas, te dice que solamente un 1%, a veces entre un 1 y un 2%, no quiere vacunar a los hijos y no deja razón alguna. Uh-huh. Es decir, van a la escuela a vacunar y ellos, como se le avisa a los padres, sí, sí, que van... dicen que no. Ahora es un tema para analizar, porque en el año 2000 se declaró fuera de la faz de la Tierra a una epidemia que mató millones de personas, que es la viruela. Sí. Y que se consiguió gracias a la vacunación. Sí. Recién hablábamos de que, bueno, ahora voy a delatar mi edad, que cuando yo iba a la escuela, que ahora los chicos realmente no lo ven ni lo conocen, en todos los grados de la escuela había chicos que tenían severos problemas de movilidad, usaban muletas, algunos sillas de rueda y demás, por el tema de una tremenda enfermedad que se llamaba poliomielitis. Sí. Y que hoy, gracias primero a la vacuna Salk y después a la vacuna Sabin, nuestros hijos y espero que nuestros nietos, y estamos esperando poder declararla también erradicada de la faz de la Tierra. Y esto se hizo gracias al compromiso de todas las naciones en su conjunto en el tema de la vacunación. Nos dice Silvina a través de Facebook que, con todo respeto, no estoy de acuerdo con todas las campañas de vacunaciones masivas y que se reserva el derecho de dejar que vacunen a sus hijos con ellas, que no es una cuestión de simple rebeldía. Por ejemplo, dice, las campañas de vacunación masivas con vacunas con virus atenuados, vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola triple viral, al igual que la vacuna contra la varicela, viruela. Son ejemplos de este tipo a los que ella se refiere. Bueno, normalmente, digamos, cuando vemos que por distintas razones, incluso hasta por un tema económico, a veces a los chicos no se los lleva a control y entonces se empieza a ver en todo el país que hay un tema de discontinuidad en el plan anual de vacunaciones y en consecuencia al no tener los esquemas completos y sobre todo con estas enfermedades que ella nombró, que son altamente reproducibles en la escuela y en el periodo estacional que es justamente el otoño, el invierno y la primavera, se refuerzan haciendo campañas masivas de vacunación para evitar los brotes o para frenar los brotes. Está bien. Porque a pesar de que también tendríamos que tener desterrado el sarampión, ¿no es cierto? No lo tenemos porque evidentemente no podemos llegar a completar los esquemas como tenemos que... Por diferentes razones, ¿no? Por todas las razones que hemos hablado. Ahora, yo estoy de acuerdo que uno tiene derecho a decidir sobre sus hijos. Ahora, esto lo tenemos que plantear a un nivel de bioética, a ver si el derecho individual supera el derecho común. Porque, ¿Hay alguna por razón? Ejemplo, la vacuna contra la rubiola, que hace poco que se logró instalar y realmente pues se peleó mucho desde los equipos de salud pública y desde epidemiología y demás para que se aprueben, porque vacunar no es decir vamos a vacunar, hay que comprar las vacunas, lleva movilidad, lleva... Sí, sí, sí. O sea, es un costo que de todas maneras te puedo hacer esta relación. Si 5 millones de dólares sale vacunar a todos los chicos de 1 a 12 años en el país, todas las vacunas, con todas las vacunas, esquema completo, 18 millones de dólares sale el tema de la atención porque los chicos no fueron vacunados, de las enfermedades prevenibles por vacuna. Y a mí me gustaría preguntarle a alguien si alguien le puede poner precio a la muerte de un solo niño en el país, y lamentablemente son muchas, que se mueren de enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces yo también me pongo a pensar a ver si el bien o lo que yo creo o interpreto está por encima del bien común. ¿Hay algún motivo, hay alguna razón que vos puedas decir, sugerir, por los cuales estas vacunas que se mencionan acá se generen algún tipo de, fíjate lo que te voy a decir, resquemor o sospecha o riesgo que sea mayor que el que pueda generar no vacunarlos? Bueno, yo he escuchado muchas cosas porque además la gente llama por teléfono, está pregunta, bien. Hay consultas y demás, ¿no es cierto? Bueno, hace 2 años atrás era un mail que provenía de Chile, que la verdad informamos a Nación porque estaba en todo el país, o sea, todos hemos informado, no había entidad científica que se hiciera cargo, fue un mail diciendo... luego surgió otro hace no tanto tiempo diciendo que las vacunas que se colocaban en la República Argentina no eran fiables, que no tenían los controles suficientes y demás. Entonces yo invitaría a que primero averigüen cómo es. Son vacunas que se compran en la, lamentablemente ya no las hacemos en el país. Porque eso te iba a preguntar, ese va a ser como mi última pregunta. Lamentablemente no. A ver, de todo el programa del plan de vacunación completo, no hay ninguna vacuna que se haga en el país. Se hace en el país. Pero tengo entendido, además hay un grupo de gestión en políticas educativas, de investigación y ciencia y tecnología, que trabaja activamente en este tema, en que en la Argentina hay capacidad instalada para hacerlas. Sí, sí. Y tenemos una nueva ley de producción de materias primas y producción de medicamentos que no está implementada. Exactamente, pero y además... Que prevé la producción de vacunas. ¿Es nosotros así? Tenemos que decir de que a nivel científico y técnico y capital humano... Está instalado, eso ya se conoce. Eso se conoce, pero además hemos tenido... digamos, gente con el premio Nobel que ha venido de la bioquímica y no los podemos desconocer. Más allá de eso, el Instituto Jara y el Instituto Malbrán dan acabadas cuentas de lo que puede ser llevar adelante la ciencia aplicada a la epidemiología. No obstante, en este momento no se fabrican. En los años 90, bueno, hubo un desmembramiento, porque estaba por decir un desarmadero que daba tan poco cortés, pero bueno, hubo elegante. Un desmembramiento de los grandes institutos que teníamos en el país, sobre todo del Jara y del Malbrán y del Instituto CONI, hablando de la tuberculosis de Santa Fe, donde hay grandes investigadores. El virológico de la Universidad Nacional de Córdoba, las cátedras de la UBA, y así puedo seguir diciendo, y que realmente son de una alta... Es más, la Universidad Nacional de San Luis tiene capacidad técnica y científica de... Para hacer varias cosas, sí, para hacer varias cosas. Muy altos, sí. Eso es cierto. Hasta ahora los... las críticas respecto de este punto en particular apuntan a que hay como una falta, un retardo en la toma de decisiones políticas vinculado a los grandes lobbies de laboratorios, que no, no me extraña que esté bastante acertada la explicación. Los laboratorios, claro, estamos hablando que tenemos todo para hacerlo y en algún momento lo hemos hecho. En este momento las vacunas que se compran se están comprando a laboratorios como el Sanofi Pasteur, que es que es una reunión, digamos, de Francia con Suecia. También está el Brasil, ¿sí?, a través del Butantan, que vamos a decir la verdad, tiene una calidad muy importante, muy buena. Muy buena, y tenemos mucho para aprender de nuestros amigos acá latinoamericanos, sobre todo en enfermedades infecciosas, ya que su estadística es mucho más alta que la nuestra. Y también de un laboratorio, hablamos del Biomanguiños, por ejemplo, ¿no? Y también podemos hablar de, aparte del Sanofi Pasteur, el Biomanguiños, de un laboratorio que tiene, que está en la India, y que también ha logrado niveles de altísima calidad y competitividad. Se compran las vacunas, quedan varadas, ¿no es cierto?, en el puerto, por así decirlo, para que la gente me entienda. Se le hacen todos los análisis químico-biológicos y recién a partir de ahí se trasladan a los depósitos del Ministerio de Salud de la Nación y a partir de ahí se hace el traslado a las provincias. Marta, la famosa sanitaria. Sí. Sarita, ¿sí? No se ocupa nada más que de promover programas de vacunación o de vacunar. Hay un montón de actividades que realiza y te pregunto, y promueve, y te pregunto si en otra entrevista en La Búsqueda podemos discutir acerca de estas otras actividades, la intermediación que hacen los de las delegaciones cuando tienen que resolver problemas de cobertura o no cobertura de obra social, de medicamentos. Me parece muy interesante el trabajo que se hace en las provincias en donde hay delegaciones. Primero quisiera aclararte algo, sí. y verdad, de verdad, ¿no? O sea, la sanitaria es el nombre cariñoso que le puso el pueblo de San Luis. Exactamente. A eso, porque ahí nace la salud pública, uh-huh, de la provincia. Y bueno, en otro momento hablaremos que ahí fueron los primeros baños públicos, la, uh-huh, primera casa de tuberculosis. Tengo la estadística de los primeros vacunados, uh-huh, hasta del primer sumariado. Y yo creo que es parte de la historia y es muy lindo y es realmente una gran responsabilidad y un altísimo honor estar, digamos, coordinando ese sector. La salita de la sanitaria es de la provincia. Es de la provincia, sí. De la provincia, sí. Y actúa como un CAPS, un centro de atención primaria, uh-huh, de la salud. Ahora, la delegación sanitaria está como tal, y hay varios lugares, hay varias dependencias. Sí. Prestados con préstamo precario, digamos, sin recompensa, digamos, por ese préstamo, de laboratorios, depósito de vacunas, uh-huh, de la provincia. Ahora bien, la Delegación Sanitaria Federal como tal tiene distintas reparticiones. Sí, sí. Simplemente te las voy a enumerar. Dale. La Superintendencia de Servicios de Salud, donde nosotros tenemos el Registro Nacional de Prestaciones y de Profesionales de la Salud, de Habilitaciones, y lo más importante es la atención a los beneficiarios de las obras sociales. Bien. Uh-huh. Con todo lo que eso implica, todo el tema de aduanas, uh-huh, todo el tema de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Sí. Tenemos el tema de la Unidad Sanitaria de Fronteras y todos los programas que tienen que ver con el Ministerio de Salud de la Nación, desde el programa Remediar, el Plan Nacer, el Plan Crecer con Salud y todas las políticas que la Nación lleva adelante, ¿no es cierto?, en coordinación, donde la Nación envía los insumos, los medicamentos y el dinero desde automóviles, por ejemplo, los programas de Chagas, infancia, inmunizaciones, las ambulancias, qué sé yo, y los que tienen que ejecutar a partir, ¿no es cierto?, desde el año 1979, vendría a ser la administración provincial. Marta, abordamos algunos de ellos en otra emisión de La Búsqueda, ¿te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, a vos por todo el tiempo y el entusiasmo que le pones a lo que comentás. Marta Escribano, nos estamos viendo, escuchando en 3-4 minutos más después de este tema musical. Te comento, quién lo canta es Leyanis López Luquez, que nació en Cuba en el 71 y canta con esta tremenda voz. Yo no sé qué estuve haciendo de mi vida que no había reconocido esta voz, la de Leyanis López, cuando canta Corazón Presumido. Escucha esta voz. Para de ello.

estás en el 98.9, estamos haciendo la búsqueda de divulgación científica en la radio. No hacemos mucha divulgación, Alejandro, sobre cómo funcionan las cosas, cómo se abren los candados. Nos ocupamos de otra parte de la ciencia, tan interesante como esa, que es conocer en qué contexto se hace ciencia, quiénes hacen ciencia, desde dónde, para quién, a dónde van, de dónde vienen los que hacen ciencia, qué tienen en la cabeza, en qué piensan. ¿Son seres humanos los científicos? También hemos tratado ese tema. Está con nosotros en el estudio, aquí en el estudio, es un enorme placer tenerlo aquí en el estudio, a Eduardo Calegari. Es un egresado de la Universidad Nacional de San Luis. Esto corre por cuenta mía. Yo ya le pregunté a él cómo quiere ser presentado, pero esto sí, esto corre por cuenta mía. Creo que tenemos la confianza. Doctor en bioquímica, si no me equivoco, ¿no es así? También aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Y después de un tiempo, avión Estados Unidos, mucho trabajo de investigación en los Estados Unidos. Actualmente es director de la unidad de proteómica en la Escuela de Ciencias Básicas Biomédicas de la Escuela de Medicina en Sanford, en la Universidad de South Dakota, Dakota del Sur, en Estados Unidos. ¿Es así, Eduardo? Bienvenido. Sí, es así. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y realmente es un placer estar con vos. Todas las posibilidades que hemos tenido ha sido siempre a través de teléfono. Es cierto. Nunca se ha dado la oportunidad, pero del momento que me propusiste venir, siempre es un gusto estar acá y poder, qué sé yo, comentar algunas cosas y transferir algo de la experiencia que uno ha tenido, que en realidad fue el objetivo por el cual me fui, ¿no? Adquirir bueno. Experiencia. Sí. Vos sos doctor en bioquímica y en un momento dijiste, bueno, por X razones, nos vamos a Estados Unidos y a mí me gustaría no trazar la historia de vida de Eduardo Calegari, cuando era chico jugaba con el yo-yo taca, no, pero decir, bueno, alguien que se va a Estados Unidos, se va a otro país, ¿cómo arrancás? ¿Con qué? ¿Te fuiste con algo? ¿Había una beca? ¿Cómo llega a ser Eduardo Calegari después de cuánto? ¿Estamos hablando de 12 años? 12 años. Sí. 12 años a director de una unidad de proteómica en una escuela de medicina, en una universidad, en un estado, en Estados Unidos. Bueno, la verdad que en realidad lo primero que quiero comentar es que yo siempre, digamos, tuve el interés por hacer esto desde chico y traté de prepararme para poder hacer eso. Uh-huh. Y por ese motivo, cuando llegué a un punto donde creía que iba a poder tener una solución de continuidad, las cosas no me fueron de la manera que yo creía y, bueno, traté de ver cómo podía encontrar otra opción. Uh-huh. Y siempre existen esos amigos que uno los cultiva y que aparecen en ese momento que es medio desestabilizante y, bueno, yo estaba trabajando en una empresa muy bien, a la cual le agradezco un montón todo lo que me enseñaron, porque me dio un punto de vista muy grande sobre otras cosas. Uh-huh. Y en un momento dado, esta persona me llama por teléfono desde Chicago y me dice que en el laboratorio que estaba él había una persona que se iba y que su jefe estaba buscando una persona que reemplazarlo y que él creía que yo era una de las personas. Pensó en vos. Sí. Y me dijo que bueno, que tenían interés. Y entonces yo dije, también, ¿cuánto tiempo? Y no, tenés más de 15 días para tomar la decisión. ¡Epa! Porque, sí. Al mismo tiempo nos enteramos de la grata noticia de que, porque teníamos otros planes con mi señora, que ella estaba embarazada. Entonces, ese era otro punto realmente que complicaba un poco las cosas. Pero bueno, entre los dos tomamos una decisión y dijimos, bueno, ¿estamos hablando del 99, del 2000? Del año 2000, sí, 2000. Entonces decidimos que íbamos a ir por 2 años, porque creíamos que era una experiencia muy importante y que íbamos a poder volver y transferir dicha experiencia para contribuir un poco acá y que nos iba a permitir acelerar un poco ciertos pasos y ciertas cosas que realmente iban a ser positivas. Pero bueno, a veces uno planea las cosas y las cosas no se dan, pero eso no significa que uno tiene que bajar los brazos. Y creo que esa es una de las cosas que todo el mundo tiene que tratar de posible. Si tiene ciertos objetivos, ciertas inquietudes y quiere llevar adelante algo, no tiene que bajar los brazos. Tampoco tiene que pensar que todo está supeditado a la suerte. Porque cuando las buen cosas punto. No empiezan a funcionar, a veces hay que empezar a ver, y uno comete severos errores a cada rato el mismo, tiene que empezar a pensar que tal vez uno un poco es parte y empezar a corregir ciertas cosas. Yo no digo que el azar no exista, pero a veces en cierto momento uno tiene que empezar a pensar. En varias oportunidades te entrevistamos en la búsqueda y siempre andábamos alrededor de la genómica y la proteómica. Y yo no digo que es una prueba superada, Porque si sos director de un instituto de proteómica, es porque todavía se están haciendo cosas más que interesantes en proteómica. ¿Por qué no le comentás brevemente a los oyentes qué es esto de genómica y proteómica? Y después pasamos a conocer un poco qué es lo que estás haciendo precisamente y qué es lo que se está haciendo a nivel mundial en proteómica y qué es. Bueno, sí, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Creo que mucha gente conoce todo lo que fue el proyecto Genoma Humano. Claro. Un proyecto a nivel mundial en donde, por un lado, lo que se permitió fue generar un gran cúmulo de información acerca de qué información estaba almacenada desde el punto de vista genético en cada organismo, y a la vez también, en paralelo, que es algo que muchas veces no se menciona y que fue con mucho mayor impacto que eso, fue el generar diversas o numerosas tecnologías que permitieron avanzar mucho más en todo lo que es el desarrollo del conocimiento y científico y la investigación. En su primer momento, el proyecto Genoma Humano permitió dilucidar cuáles eran las secuencias de los genes dentro de cada organismo, pero luego a posteriori surgió la otra pregunta: bueno, ahora que tenemos esta información, queremos saber qué significa esta información dentro de cada individuo, qué tiene que ver, si uno tiene este gen o no tiene este gen, qué es lo que sucede, y si esos genes verdaderamente están constantemente activos, o si en algún momento no están activos, o si se activan por diversos mecanismos. Entonces, en ese momento empezó una transición desde la genómica a lo que se llamó genómica funcional, y a posteriori la proteómica, que no es ni más ni menos un complemento de la genómica, con el fin de poder interpretar, en cierta manera, las funciones de los genes, y ese fue uno de los objetivos básicos. Pero hoy en día es tratar de poder explicar un sinnúmero de fenómenos que se producen a partir de la expresión de esos genes y cómo poder entender qué es lo que verdaderamente sucede a nivel, digamos, fisiológico, etcétera. Y ahí está la proteómica de por medio. Que específicamente en el campo que yo me manejo, porque es un campo muy grande la proteómica, es más que todo tratar de identificar qué proteínas se encuentran en un modelo particular, cómo pueden estar presentes esas proteínas, digamos, qué modificaciones pueden tener, que pueden conllevar a una enfermedad o no, y a la vez tratar hoy en día, que es uno de los desafíos que se está llevando a cabo, cuánto hay de esa proteína en el momento que uno está tratando de ver. Que es diferente a lo que antes se pensaba o se decía, que era proteínas totales. Estoy diciendo, bueno, encuentro proteínas determinadas y saber cada una de esas proteínas en qué cantidad se encuentra. ¿Por qué tengo la percepción, la idea de que eso era algo resuelto, que como se conoce cuál es la respuesta, puedo inferir cuánta proteína está involucrada? ¿Por qué tengo esa idea? Bueno, lo que pasa es que en realidad no sabes por qué yo tengo esa idea, pero sabes a qué va mi pregunta. Sí. En realidad, el punto importante, y creo que voy a tratar de ser claro en esto, es cuando uno evalúa todo lo que es el proceso que va desde el momento que uno tiene la secuencia que codifica el material genético de un individuo hasta la respuesta final, hay un sinnúmero de etapas en dicho procedimiento. Y por supuesto, en esas etapas hay un flujo de información. Desde el punto de vista de la secuencia de los genes, es una información que se encuentra estática, que está constantemente ahí. Ahora, del momento que todo eso se comienza a activar por diversos factores, ese flujo es dinámico. Hay regulación. Exacto. Entonces es muy importante poder saber, y por esto también genera una complejidad, en qué momento uno está tratando de ver esa proteína. Perfecto. Porque dependiendo el momento y las condiciones en las que uno está evaluando eso, puede o no inferir qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces es muy importante acotar ese tipo de variables, porque si no es imposible poder entender un sinnúmero de... Te hago una pregunta, la dejamos para después del tema musical. Cuando uno lee estos temas vinculados a genómica, proteómica o cualquier otro tipo de estudios vinculado a las ciencias médicas, a la neurología, dice, bueno, esto nos va a aproximar a conocer y saber acerca de tal o cual enfermedad, en la prevención o en la cura. Parece que desde las noticias e inclusive hasta de los mismos trabajos científicos se pone cierta énfasis y espectacularidad en el poder curativo, sanador, y en la vinculación directa entre el descubrimiento de cómo funciona y cuánta proteína hay y los potenciales beneficios que se puede obtener en el futuro vinculado al conocimiento de alguna enfermedad. ¿Podemos hablar, después del tema musical, unos minutos acerca de cómo vivís vos? Dar algunos ejemplos, concretamente ocurre esto, y si coincidís con esta apreciación que hago acerca de de estas distancias, para mí son algunas distancias, entre el hallazgo y la determinación de una cantidad de proteína, un tipo de proteína, y el verdadero desarrollo posterior vinculado a la detección de una enfermedad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, cómo no, no hay problema. Vamos a, les traje Aguas de Marzo, no sé si lo has escuchado. Cuando escuches te vas a dar cuenta de qué tema es, Aguas de Marzo. El conjunto es Bossa Cucanova de Brasil. Bossa Cucanova es un grupo musical brasilero que combina bossa nova, ¿no? Tradicional, la bossa nova tradicional, con música electrónica, sinfónica. Escuchá Aguas de Marzo por Bossa Cucanova. Impresionante. Take a stone, it's the end of the road. The rest of us stone, a little alone. A sliver of glass, it is life, it's the sun. The night is death, the trap, a gun. The oak when it blows, a fox in the brush. A knot in the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a cliff. It is nothing at all. It's the wind blowing free. It's the end of a slope. The beam, a void, a hunch, a hope. And the riverbank talks of the waters of March. The end of the stream, the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh, the bone. The beat of the road, a slingshot stone. March, the promise of life in your heart, in your heart. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos con Eduardo Calegaris y vos estás en el 98.9 sintonizando La Búsqueda. También estás en Tilizarado a través de FM Center y a través de FM Open en Buena Esperanza. Así que bienvenidos a toda la gente de Tilizarado, los oyentes de Buena Esperanza que nos sintonizan a través de FM Center y FM Open en el 97.9 en Buena Esperanza. Eduardo Calegari, tenemos que hablar de esas supuestas distancias, para mí, distancias entre hacer un descubrimiento en términos de proteína, gen que expresa tal o cual cosa, cantidad de proteína presente en tal o cual medio, dentro de una célula, en sangre, en tejidos, y las futuras posibles y potenciales soluciones vinculadas a detección de enfermedades o curas de enfermedades. Mitos, realidades, distancias, casos concretos. Bueno, perdón. En realidad, digamos que hay que ser equilibrado y decir que en un gran porcentaje son cosas concretas y en otro gran porcentaje pueden llegar a ser mitos o cosas bastante, no digo peligrosas, pero de tener cuidado, porque con esta fiebre a veces de poder conseguir dinero para mantener la investigación, se llega a tratar de llevar a cabo ciertos estudios en donde no se controla perfectamente todo este tipo de datos y se libera inmediatamente, incluso no a través de una fuente fidedigna, esa información a la población común, en donde a veces no está preparada o crea un efecto contrario a lo que uno pretendería realmente lograr. Yo les doy un caso muy simple de que me sucede con gente amiga que a veces no están en el campo de uno, pero viene a preguntarle, por ejemplo, y esto creo que voy a hacer un poco de humor negro con esto, pero yo tengo varias personas amigas, entonces un día una persona viene y me dice, ¿te enteraste de que encontraron de que los ciertos preservativos que tiene las gaseosas, como por ejemplo benzoato, si uno le coloca limón, pueden generar ciertos compuestos? He leído al respecto de esto que traen un sinnúmero de complicaciones para la salud, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, pero ¿te has informado bien acerca de ello? ¿Has podido encontrar información? No, lo leí de tal lugar. Entonces en ese momento yo no quiero pasar por malo, tal vez tenía la posibilidad de decir, bueno, vamos a buscar más la información, o tratar de generar un efecto contrario. Entonces me encontró en un día que tal vez no era de los mejores y yo le dije, mira, ¿cuántos años tienes? 50. Bueno, ¿qué te vas a preocupar a los 50 años si estuviste tomando durante 40 años limón con limón, que a esta altura ya no te vas a poder salvar en el hipotético caso que suceda una cosa así? Pero lo vivo viviendo a diario con el tema, por ejemplo, allí de la cafeína. Entonces, primero que la cafeína no, después que la cafeína sí, ahora resulta que la cafeína es buena. Entonces, mi opinión al respecto es que hay que ser muy cuidadoso con toda esta información que se libera, y a la vez hay que tratar de ver cómo ayudar a cuidar a la población, no generar un efecto protector, porque uno no tiene por qué meterse en los derechos individuales de cada persona, pero tratar lo posible de no generar una psicosis, porque esta psicosis conlleva a que las personas cambien completamente a veces su forma o sus hábitos, y eso lleva a que sea más contraproducente del seguir consumiendo ciertos productos. Eso, digamos, vería el lado, no negro, pero el lado negativo del tema de poner énfasis en cosas y tratar de descubrir, etcétera. Obviamente hay una disputa muy grande por un tema de dinero, con todas las crisis mundiales con la crisis mundial que se está viviendo en distintos lugares, y que obviamente ciertos países, por más que estén en cierta punta, no son ajenos al mismo, conlleva de que ahora el monto de dinero que se distribuye o que se pelea por ellos esté relacionado con mucho mayor cantidad de gente y la disponibilidad sea mucho mejor, sumado a los recortes. Entonces, eso es muy importante. Y la segunda cosa que también hay que tener cuidado muchas veces es la cantidad de fraudes que se han estado generando a consecuencia principalmente de muchos de los estudios epidemiológicos, en donde para tratar de conseguir resultados positivos se han generado, nosotros decimos estadísticamente, un N mayor, y esos N habían sido inventados, sumado a algo que yo te mencioné hace mucho tiempo, de dónde uno se extrae la información y de qué manera normaliza, en cierta manera, o establece este tipo de análisis, porque es muy importante a veces tratar de homogeneizar de dónde obtiene todos los datos para evitar de que uno esté mezclando, como diríamos, papas con tomates. Fíjate, esto que vos decís me lleva a pensar en dos aspectos, en dos puntos, dos problemas. El primero es que es sabido, está estudiado, se conocen, ¿sí? Se conocen hasta con números, con cifras, que por ejemplo, esto ya lo he comentado en el programa, que aquellos descubrimientos y trabajos que se publican en la prensa, terminan siendo citados, inclusive proporcionalmente más citados, ¿no? Esto entonces que es como que hay una ventana, una vidriera, hay en la promoción o en la comunicación pública a través del formato periodístico divulgativo de un tema, estos otros científicos leen, llegan por otro método mucho más accesible, libre, no tienen que pagar, no tienen que estar en la casa, en la biblioteca, ¿sí? Entonces, por un lado, ahí tenés una promoción, y esto me lleva a pensar en, por ejemplo, la cantidad de sitios y portales de ciencia que entre el, por ejemplo, hoy, Eureka Alert, que pertenece a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, hoy era casi netamente neurológico la temática en social y comportamiento, en el segmento social y comportamiento, y el 70% eran de trabajos que iban a ser presentados la semana que viene en un congreso. Claro, sí, es como que a veces uno, ¿no?, le entra la duda de que... Es interesante, y sobre todo, y cuando es así, la mayoría son obviamente desde las agencias de prensa de las universidades, los institutos de investigación. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, me pregunto si esto además no tiene efecto en la rapidez o en la visibilización que tiene mi investigación en términos mediáticos y hasta la sensibilización a la hora de obtener financiamiento. Esto es algo que vos ves que se discute, yo estoy seguro que no se utiliza necesariamente de esa manera en el ámbito del científico per se, pero es algo que se discute, vos lo tenés ahí como presente... Sí, en realidad sí, y uno no puede desconocer. Lo que pasa es que uno tiene que partir de la premisa. Creo que la ciencia no escapa a ningún tipo de... Un buen punto. De errores, y que no es la pureza que a lo mejor, y con todo el respeto a todos los científicos, no es la pureza que verdaderamente uno concibe. Hay gente humana, y como somos humanos cometemos los mismos errores, y también hay gente que hace cosas bien y hay gente que hace cosas mal. Por lo consiguiente, creo que a veces habría que tratar lo posible de reflexionar al respecto y decir, bueno, todos tenemos que considerar a partir de que todas las personas haciendo las cosas como corresponden son tan importantes como otras personas. Entonces, de esa manera empezar a desalmidonar un poco todo lo que es, si esta persona es un científico, tal vez que es más que esto, más que aquello, y de ahí en más empezar a partir y decir, bueno, de esa manera empezaremos a tratar de cuestionar un poco más a quien a lo mejor nos crea dudas o tratar en lo posible. Lo que pasa es que a veces para poder hacer eso, uno está en diferencia de niveles en cuanto a la información. Exacto, y eso conlleva a mucha gente a sentirse... Pero si al interior del ámbito científico no. No, e incluso uno puede saber, tal vez cuando has tenido tu experiencia, uno no puede llegar a negar que a veces ciertas cuestiones, como en el caso de las publicaciones, tienen que ver también desde el punto de vista de qué laboratorio provienen o no. Y quienes se conocen entre ellos, sin ánimo de generar ningún tipo Pero además eso está bastante bien conocido y estudiado. Es que sí, yo tenía experiencia de... No viene al caso porque no me gusta dar nombres nada, pero de gente que era brillante, pero que era súper humilde, y esa persona corregía y papers de otras personas, trabajos, y le decía, tú no puedes publicar eso, por yo soy fulano y tal, a mí nadie me va a venir, así que no. Está bien. Pero bueno, pero tampoco podemos con esto generar una alarma y decir, no creamos en nada. No, tratar de ser cuidadoso en lo que uno lee, tratar en lo posible que si uno entiende ciertas cosas, buscar a alguien que le pueda realmente brindar un apoyo o una orientación, o decirle, al menos si uno no quiere influenciarlo, decir, bueno, lee esto, lee aquello, lo más. Es un poco lo que a uno le sucede cuando otras personas le preguntan acerca de un país, del país de uno. Sí, sí, sí. Entonces, mi primera reacción a veces es decir, bueno, lee toda esta información y después nos juntamos a discutir, porque lo que quiero tratar de hacer es en cierta manera objetivo en ciertas cosas. Y una vez que puedas obtener cierto contenido, puedas llegar a discutir. Pero sí, es lógico que en las ciencias también sucede lo mismo que en muchos niveles de otras áreas. Pero bueno, por otro lado, volviendo al tema específico científico, sí, se discute. Obviamente a veces no es posible porque tú conoces bien cómo son a veces los procedimientos, principalmente cuando uno quiere publicar trabajo. A veces lee cada cosa de los revisores y uno lleva dos conclusiones, o no observó lo que uno envió, o no sabe escribir claro. No, e incluso le hacen cada pregunta a uno, porque entonces se siente como que no está respetado de la misma manera, porque yo no pongo en tela de juicio si tiene méritos o no para hacerlo, pero cuando uno lee las preguntas que uno le hacen, dice, oh, ¿cómo me puede preguntar esto? Entonces significa que tal vez no ha leído nada de lo que yo he enviado, o tiene alguna otro tipo de intención. Pero bueno, uno tiene que tratar de mantenerse al margen de todo ese tipo de cosas y discutirlas con quien realmente esté abierto a discutirlas, como sucede cualquiera de los otros tipos de cosas. Eduardo, tenemos apenas un minuto y medio, tal vez dos, para hablar brevemente sobre otra actividad que haces en tu trabajo, que tiene que ver con estimular y convocar y realizar, incentivar el aprecio por las ciencias médicas, por las ciencias entre médicos o futuros médicos. En realidad, uno de los problemas que aqueja principalmente en Estados Unidos es el interés por la investigación y la formación de gente autóctona o nativa de ese lugar, a pesar de que no son las nativas, porque están nativos, de tratar de crear un estímulo para que esa gente pueda verse envuelta más en la parte de investigación. Para ello, el Instituto Nacional de la Salud ha creado un sinnúmero de programas para aquellos estados que han sido en su momento postergados, con el fin de poder crear la infraestructura y lograr de esa manera insertarse y estimular en distintos estudiantes el interés, ya sea con pasantías, con tener unidades de servicios, con dar estímulos en el punto de vista de que ellos dinero para poder viajar, para profesionarse, para poder estar en un laboratorio durante el verano, etcétera, etcétera, de tal manera que ese alumno empiece a conocer un poco más y pueda verse más interesado, y no sea el único objetivo el dinero, sino tratar de tener otros objetivos, porque al final de cuentas, en cualquier parte del mundo, uno también tiene que sentirse realizado, y la cuestión material es importante, pero no es el punto primordial de todas las cosas. Eduardo, quédate un minuto más, en un minuto terminamos el programa, pero quédate, vamos a una breve pausa y volvemos con humor, campeón, Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Se preguntan por qué en La Búsqueda hacemos humor, porque es una forma también de divulgar, aunque todavía no le encontramos la vuelta. Inseguridad. Científicos confirman que la cigarra es el animal que más habría sufrido la inseguridad. Una seguidilla de experimentos del CERN con el bosón de Higgs habría aumentado la sensación de probabilidad. Subterráneas. Macri, envidioso de Peter Higgs, él, con un sola y una sola idea, pudo construir más kilómetros de túnel que yo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, dijo muy envidioso. Competencia. Descubrimiento del bosón de Higgs y fumigación de personas con glifosatos y agroquímicos se disputan el título del mayor experimento del mundo. Religiosas. Científicos afirman que la diferencia entre Eloar y Cristo es que uno se sacrificó por todos nosotros y el otro era el Hijo de Dios. ¿Lo tengo que explicar? Esto fue La Búsqueda, programa número 429. Eduardo Calegari, muchísimas gracias por habernos hecho el aguante acá y haber venido tan lejos solo para La Búsqueda. Bueno, muchas gracias a ustedes y es un gusto, y saben que pueden contar conmigo en el momento que pueda estar, que necesiten, ¿no? Un placer y muchas gracias. Hicimos el programa número 429. ¿Quién les habla? Antonio Mangione en la conducción y en la producción, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Nos vamos con Alou Mayé, ¿sí? Alou Mayé, ¿lo tienen? ¿Lo escucharon alguna vez? Alou Mayé, de Tiken Jaffa Coli, ¿sí? Escuchen este tema y con esto nos vamos. Chau. Lo loco su ma volta la cuco no, su ma volo morirá. Lo loco su ma volta la huesila, lo loco su ma volta la bajila. Lo loco su ma volta la cuco no, su ma volo morirá. Lo loco su ma volcante tununa, lo loco su ma volta la curucuna, su ma volo borila, ya su ma volo borila, ya su ma volo borila, ya su ma volo borila, su ma volo borila. Okera tu mami na magansu njada lega sida, wana le kweli zara la jini bebe kongo, ngana masafa wali wilida, kibe kasila mufende ne ibe sila saya nyawa kuma sila saya nyalonsi, bali nene du sara maulu na jini lube kongo, ngana masafa wali wilida la, kade se furu shoboteke kade jeli luma puto kosongo, ako badabali zimbo ila, ya nimfana la saya te rombe ngara lula dia, sabu ya mogo ya la. Comienzo de espacio publicitario.